corazoncito. ¡Ay, báilalo! Para toda Colombia, con amor. El novio que yo tengo, cuando me da besitos, me pide que le pegue un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito. Me pide que le pegue, mi lindo noviecito. Muy cerquita de mi casa, yo tengo un vecinito que también se la pasa pidiendo el chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito. Se la pasa pidiendo mi pobre vecinito. El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito, sí. El chuponcito más sabroso y más riquito. El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito, sabrosito. El chuponcito más sabroso y más riquito. Chuponcito, chuponcito, chuponcito, el chuponcito más sabroso y más riquito. El chuponcito, chuponcito, chuponcito, el chuponcito más sabroso y más riquito. ¡Eso! ¡Hey! Bárbara, me das un chuponcito. ¡Ay, chico! Voy a pensarlo. Como si fuera poco, me piden un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito. Cuando me ven, me piden todos mis amiguitos. No sé por qué la gente me pide el chuponcito, tal vez porque lo sienten muy rico y sabrosito. Un rico chuponcito, un rico chuponcito. Ya me pide la gente un rico chuponcito. El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito, el chuponcito más sabroso y más riquito. Ay. El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito. Chuponcito, chuponcito, el chuponcito más sabroso y más riquito. Papi, ¿me das el chuponcito? Chuponcito, chuponcito, chuponcito, sí. El chuponcito más sabroso y más riquito. Aquí. El chuponcito.